Turntable at the wrong speed. You want to try it again? Thank you.

Thank you. tomas una pastilla, ¿no? Y se te quita el dolor de cabeza, ¿no? Tomas una pastilla, ¿no? Y se te quita el dolor de cabeza. ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? Tomas una pastilla. Tú te tomas una pastilla. Tú te tomas una pastilla. Tú te tomas una pastilla. Tomas una pastilla, ¿no? Y se te quita el dolor de cabeza, ¿no? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No?